Nos vamos a meter en un tema que nos preocupa, que tiene que ver con la militarización de los territorios. En este caso vamos a hablar de Misiones y de la instalación de una base de Estados Unidos en la triple frontera. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con Jorge Sebastián Almada, del Frente Patria Misiones y Trinchera Soberana, quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros de La Mosquitera, la audiencia de Mendoza. Bueno, antes que nada, un agradecimiento por el espacio y por la posibilidad de difundir estos temas. No, por favor, gracias a vos por atendernos y bueno, si te parece, entonces nos metemos en el tema de qué se trata esta situación de esta instalación de una base de Estados Unidos en la triple frontera. Bueno, sin duda se trata de la intención estratégica de Estados Unidos de incrementar su presencia en la región. Hay líneas largas, decimos nosotros, conceptualmente, que tienen que ver con asegurar la presencia de Estados Unidos en áreas estratégicas por sus bienes comunes, en nuestra región el agua principalmente del acuífero guaraní, también fuentes gasíferas también que están en esta zona. Para la zona de Jujuy, Salta, es el litio, ¿no? Y también en la zona de Vaca Muerta y en la zona donde en estos momentos también se está dando lucha contra una instalación que es Neuquén, que tenemos información que se ha detenido gracias a la lucha popular esa instalación, que nosotros estamos articulando y en comunicación tanto con Jujuy como con Neuquén y otros lugares, ¿no? En nuestro particular, por ahí contarte y contarle a la audiencia de Mendoza, hay un fuerte proceso de movilización que ya tiene varios años. Por poner alguna fecha, septiembre del año 2016, donde instalamos un foro por la soberanía, con Elsa Bruzzone y con distintos expositores que han venido, y de esa fecha para acá hemos caminado por lo menos más de 3 campañas nacionales contra la instalación militar de Estados Unidos aquí. ¿Qué hemos logrado o cuál ha sido el saldo hasta ahora? Bueno, crear conciencia en la población. La última actividad que protagonizamos fue una marcha por la soberanía que se realizó el sábado 18 de agosto, donde con compañeros y compañeras de todo el país marchamos desde la ciudad de Posadas en una caravana de vehículos hasta la ciudad de Puerto Iguazú, ¿no? Zona de triple frontera, con estas 3 consignas, es decir, por la soberanía, contra la militarización y declarando a nuestra provincia, a nuestra zona, como zona de paz. Los intentos de militarización se han dado en varios sentidos, por ejemplo, con la realización de ejercicios militares combinados aquí en la zona del NEA, con la instalación, ¿no?, y el intento de justificar la llegada de la DEA aquí en esta provincia, y finalmente, un poco, con la presencia militar del Estado de Israel, con la compra de 2 lanchas que actualmente están patrullando las aguas del río Paraná, ¿no? Que están al servicio de la prefectura naval. Nosotros antes, unos días antes de realizar la marcha por la soberanía, tuvimos la infame visita de esta señora Patricia Bullrich, donde vino a lanzar este operativo, digamos, de carácter fluvial, con estas 2 lanchas compradas al Estado de Israel, ¿no? Así que, de alguna manera, es como que todo el tiempo estamos en alerta, estamos trabajando con la población para que no pase inadvertida, digamos, la estrategia que tiene aquí Estados Unidos, ¿no? Claro, y en ese sentido, entonces, tendría podría tener presencia esta base de Estados Unidos. Ya hay alguna presencia también de Israel, y también la militarización viene también de la mano del ejército argentino. En nuestro caso se ha desarrollado hace muy poco también, justamente el día 17 de agosto, se estaba lanzando un operativo denominado Integración Norte, y en ese operativo, por ejemplo, iban a haber movimientos de tropas del ejército argentino en la zona de Puerto Iguazú. ¿No? Se había anunciado en un momento también la llegada de 300 soldados argentinos en el departamento del Dorado, ¿no?, en el norte de Misiones. Finalmente, lo que es la zona del Dorado, digamos, sobre todo, no, no se produjo tal cosa, eso quedó más en anuncios, pero sí esta parte de este operativo se realizó en la zona de Iguazú, ¿no? Ahí a días nada más que nosotros estamos organizando la marcha por la soberanía que te comentaba. Sí. Así que sí, de alguna manera, acá ha habido movilización de tropa argentina, y sobre todo por la información que nos dan los compañeros de Jujuy, sobre todo se concentró en esa zona, ¿no? En la zona de Jujuy, se instaló de hecho como una suerte de base de campaña, una base, digamos, en el medio de la puna, una instalación provisoria del ejército argentino se instaló allí finalmente en Jujuy, ¿no?